Vamos a charlar unos minutos con Mirta Viola, la titular del Sindicato de Trabajadores de la Salud de La Pampa. Mirta, Pablo y Lautaro te saludan. Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Mirta, hay una buena noticia para los trabajadores de la salud de La Pampa. Han acordado un adicional con el gobierno. A ver, contanos algún detalle. Sí, lo que se acordó ayer es un adicional del 15% por tareas especiales para el personal que está encuadrado en la ley 2871 de salud. Es un personal que trabaja 5 horas, que la verdad que es un contrato, es una ley que bueno, no tiene adicionales ni nada, y se consiguió el reconocimiento de este artículo que estaba en la ley. Para el personal que trabaja en salud. Así que, ¿Qué cantidad de personal se beneficia con este adicional? Son 62 personas que trabajan. Este personal era personal precarizado y debe ser unos 8 años más o menos, que pasó a planta permanente a través de esta ley. ¿Y de cuánto va a ser el adicional, Mirta? Del 15%. ¿Supone cuánto dinero, más o menos? Y el 15% es su sueldo. Claro, pero un 28.71, ¿cuánto cobra, más o menos? Y es un sueldo muy bajo, cobran aproximadamente 32 mil pesos por esas 5 horas, porque es un porcentaje, o sea, de acuerdo a la cantidad de horas, de la última categoría, de la categoría más baja de la ley 643. Ese es el equivalente sueldo, sin ningún adicional. Así que, bueno, nosotros para este personal habíamos pedido ya hace unos meses el pase a la ley como al resto, pero para ese personal habíamos pedido. Hicimos un proyecto pidiendo el pase definitivo a la ley 1279, que es la ley de salud, pasándoles una hora cada 6 meses para completar el horario, como se trabaja en salud. Algunos trabajan, los profesionales, una parte de 36 horas 30, los que son dedicación parcial, los que son dedicación exclusiva 44, y el resto del personal trabaja 40 horas. Entonces, de esa forma, en un año y medio, pasaban a la ley 1279. Y en el mientras tanto, habíamos pedido que se les reconociera este adicional por tareas especiales, para por lo menos mejorarle un poquito el ingreso. Y, se comenzó aceptando lo del adicional, que era válido el pedido, y así que empezamos por ahí. Ahora tendremos que seguir peleando para que consigan el aumento de horario hasta llegar a poder pasar a planta. A la 1279. Ellos en planta permanente ya están. Claro. Mirta, ¿qué otro reclamo tiene el sector de la salud, de los trabajadores y trabajadoras? Bueno, hay un reclamo que se está haciendo visible desde hace varias semanas. Todos los jueves o miércoles van ahí a la explanada de Casa de Gobierno a reclamar. ¿Ese reclamo cuenta con el apoyo del gremio Citrasap? Nosotros estamos haciendo ese reclamo con una modalidad distinta, pero estamos haciendo en realidad, eso lo estamos pidiendo desde que se comenzó nosotros la pandemia y se hicieron esos contratos. Nosotros lo hemos pedido también, que es el pase a que todo ese personal pertenezca a la 1279. Incluso pedimos que la gente que está en la 643, que pertenece al Ministerio de Salud, también pase a la 1279, y el personal adscrito a salud que también pase a la 1279, porque la verdad que tenemos un batiburrillo, hay un lío bárbaro de gente de distintas leyes. Entonces, que todos pertenezcamos a la misma ley para todos tener a igual tarea, iguales derechos, iguales obligaciones, iguales ingresos. Claro. Es lo que es una mejor organización, incluso por horarios y todo. Así que nosotros sí también lo estamos pidiendo, y bueno, digamos, con una modalidad distinta, porque lo hemos hecho por nota, lo hemos hecho en la reunión, lo hemos planteado, y hemos hecho, apoyado el reclamo también, claro. Pero nosotros no hemos ido a la calle. Mirta, se multiplican los contagios en los últimos días en la provincia de La Pampa. Hay cada vez más pacientes internados. Ayer se conocieron 3 nuevos fallecimientos. ¿Cómo está el personal de salud? ¿Está sufriendo el cansancio? ¿Se siente el trabajo de todos estos meses? Sí, la verdad que se está intensificando el trabajo. Se está sumando el cansancio de todo este tiempo, porque bueno, esto genera un gran estrés en los trabajadores, y así que el haber logrado que se permita 15 días como máximo de licencia, aquellos que los tenían todavía sin tomar, da un poco de, amortigua un poco esta presión. Eso se consiguió por paritarias, fue un acuerdo de los sindicatos, y es importante, que la gente, es preocupante en realidad que la gente no toma conciencia, y es como que se está relajando, y en realidad es cuando más alto tenemos el pico de contagios. Es entendible que el tiempo pasa, digamos, encima viene la época más linda, uno quiere juntarse, es entendible, pero a la vez es incomprensible que por lo menos no tome las mínimas precauciones, el lavado de manos, el tapa boca y nariz bien colocado. A la gente le parece que porque tiene colgado algo en la cara ya está, no. Sí. Si vos tenés la boca o la nariz afuera del tapa boca, no sirve. Hay muchos que sacan a pasear la nariz afuera. Exacto, no sirve. Uno ve en los comercios incluso. Yo en varios lugares les he avisado, así como lo están usando, no sirve. Porque uno para hacer una compra tiene que estar cerca de la persona. Entonces lamentablemente no te estás cuidando correctamente, ni cuidas al otro. Nosotros como compradores, como clientes, debemos ir correctamente. Y la gente en los negocios no obligan a la gente, por ahí hay gente que entra sin barbijo, y la verdad es preocupante. Y la distancia social es fundamental. El bicho lo llevamos nosotros, no va solo. Bien, Mirta, te agradecemos estos minutos con Kermés, no sé si quieres agregar algo. No, que nos cuidemos y que volvamos a retomar las precauciones, porque cada vez nos estamos contagiando más, y además los efectos secundarios no los tienen solo los adultos mayores, hay jóvenes complicados, y entonces que tome conciencia, sobre todo los jóvenes o los de mediana edad, que el riesgo es para todos y que por ahí podemos contagiar al otro que está al lado, que puede ser nuestros padres, nuestros hijos, nuestros familiares. Es para todos el peligro. Así que cuidemos al otro y a la otra. Bien, Mirta, muchas gracias, que tengas buen día. Gracias a ustedes. Bien. Hasta luego. Mirta Viola, la titular del CITRASAP, del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud de La Pampa, que pasaba por la mañana Kermesera.